alivio en el corazón. Ya no estás sola, muchachita, y ojos tristes. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que caiga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Confía en mí, muchachita. Sientes un alivio en el corazón. Ya no estás sola, muchachita, y ojos tristes.